de nuestro último disco, Luna de Miel. A ver esa palmita arriba. De Virus, Luna de Miel, mi amor. Yo me...